días de mi infancia cuando siempre estaba mal. Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium, día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hamster cocinaron un infierno. Algunos mensajes que hemos recibido por el 098-935-542. Se comunicaba recién Alejandro César, que nos comentaba un poco qué era lo que iban a hacer los maestros en Canelones. También nos acaba de llegar un mensaje de El Bogar que dice: los maestros, lo perdí, los maestros de la educación pública no son los mismos de la educación privada. Lamentable, Mujica. Salud, compañeros. También otro mensaje que nos dice Pablo Álvarez, hoy diputado: toda la caterva de cipayos que lo acompañan parecen olvidar la lucha que en 1996 y siguientes dimos contra la reforma educativa y contra la represión que nos daban. Qué fácil se olvidan. Un saludo también a Rodolfo de Canelones, que llamó por el 903-0304, que dice que recuerden además que a uno de los milicos que reprimían se le cayó el arma. Sí, recuerdo que lo habíamos comentado. También queremos, le habíamos dicho que estábamos con los compañeros de Canelones, que ya se han integrado y han conversado. Queríamos comentar un poco la resolución de la FUNSO, de la educación, ¿no? Sí, el sábado pasado, el sábado 6 de diciembre, la mesa representativa de FUM se reunió y por supuesto que el tema educación fue el tema más importante de esa reunión. Después de una larga discusión sobre lo aprobado y sobre lo discutido, sacamos una declaración conjunta que fue votada por unanimidad, en la cual nosotros reafirmamos el no apoyo a esta ley de educación aprobada por la Cámara Baja, en ese momento por supuesto, que dicho proyecto no tiene en cuenta la propuesta de cogobierno de ninguno de los sindicatos de la enseñanza, particularmente la propuesta de integración mixta del órgano máximo de primaria resuelta en el Congreso de esta federación. Por el contrario, este continúa privilegiando a las mayorías político-partidarias en el gobierno de la educación. No contempla el principio de autonomía que debería regir en nuestro subsistema, según lo resuelto en nuestro Congreso. Por el contrario, dicho proyecto avala una fuerte injerencia de poder político a través del Ministerio de Educación y Cultura en órganos claves en cuanto al diseño de las políticas educativas que guiarán la educación en nuestro país. Además, también dice esta declaración y esta moción de resolución, este proyecto de ley no toma en cuenta los consensos necesarios para construir una política de Estado. Bueno, pensamos que esta declaración de FUM es importante, y más en el momento que quedaba por ser votada por la Cámara Alta. Y además de esto, si me permiten los compañeros, quiero hacer una reflexión y un llamado a los compañeros que puedan acceder a las notas sobre ley de educación realizadas por Miguel Soler el 22 de agosto, antes que esta ley se votara, pero sí ya con el proyecto que fue al Parlamento, que esto nos marca como una persona, que colega tan respetado por todos los docentes, que apoyó mucho a este gobierno de la educación en sus principios, viniendo con sus más de 80 años en forma honoraria a apoyar a Yarzábal en su gestión, que formó parte de la CODE y que tomó con mucha seriedad, igual que todos los compañeros de la CODE, durante 16 meses lo que fue compilar todo lo salido de la participación popular. Siente el dolor de no ver reflejado todo lo resumido, y lo expresa cada tanto diciendo: no, así no. Es importante leerlo porque nos marca la posición de alguien que además se siente muy dolido, y que en ese lugar lo que hace en ese momento, por supuesto que todavía no se había votado, es buscar los puntos de encuentro para que esos artículos que no eran permitidos votarlos así, se pudiera modificar. Ademu Canelones lo pone al servicio de compañero que quiera hacerse de este documento. Es un documento corto de 13 páginas. De repente se podría hacer algún resumen en nuestro boletín, en el boletín de Ademu Canelones. De repente los compañeros de ADEMU también toman algo, no quiero hablar por una filial que no es la mía, pero es muy importante porque ponen claro muchas dudas que hay compañeros que las tienen, ¿verdad? Porque lamentablemente la prensa se ha volcado en este momento al tema puntual de lo que sucedió en las barras y ha dejado de lado lo que son todo el articulado de la ley, que es realmente más agresivo que una piña. Y si me permitís, Adriana, esto viene también aclaración con respecto a la federación, aclarar a algún diputado trasnochado y algún consejero también medio trasnochado que decía que los maestros apoyaban la ley. Están equivocados. Los maestros nunca apoyamos la ley y se vio reflejado en el sábado pasado la declaración pública, además de todas nuestras movilizaciones, por supuesto, que no solo desde Montevideo, sino desde otros departamentos como Canelones, Durazno, compañeros de 33 y de otros lugares, han expresado su desconformidad con el tema. Así que aclarar que el magisterio y los maestros sindicalizados no estamos de acuerdo. Y también desde la SATED. Yo coincido con Gabriela, que en realidad las definiciones estas que salieron a la luz el sábado pasado, básicamente, desde FUM, son definiciones de Congreso de hace más de un año. ¿Qué pasó? Tuvo una participación poco activa la FUM en todo este proceso de lucha o de búsqueda de otra ley, ¿verdad? Entonces, capaz que algún trasnochado se le perdió, que hace un año, cuando se hizo el Congreso, la FUM hizo las declaraciones que tenía que hacer, pero luego cayó. Entonces, cuando la FUM calla y hay tres o cuatro filiales que siguen peleando y siguen diciéndolo, a la gente se le pierden esas cosas, ¿verdad? Probablemente, no sé qué haya pasado, pero bueno, al fin y al cabo, el sábado pasado, la FUM pudo decirlo claramente. Lo que pasa es que además vemos cómo se trató de alguna manera de estigmatizar desde los medios de comunicación que Montevideo, Canelones, también eran otros lugares, pero Montevideo principalmente, estaba peleando solo por cosas. Empezó con el conflicto de principio de año, como que era solo Montevideo, y bueno, sí, ahí era solo Montevideo, pero con el tema de la ley no era solo Montevideo, nunca fue solo Montevideo. Y me parece que aquellos trasnochados deberían escuchar bien y abrir los oídos porque últimamente no están escuchando nada. Yo propongo preguntar a la gente de Canelones en qué anda Canelones, porque los invitamos para hablar de Canelones y seguimos hablando de ley de educación. Yo quería, me permiten dar un cierre. Hay varios tipos de rechazo a la ley. Hay un rechazo para el cual se necesita poseer ideología y conceptos como por ejemplo el rechazo a no poseer autonomía y cogobierno, o el rechazo a entender la educación como una política social y tratar de solucionar la pobreza teniendo a los niños institucionalizados todo el día. Pero hay un rechazo que, estando desposeído de toda ideología y solamente con una mentalidad corporativa, háblenle a cualquier maestro, por más desideologizado que esté, de las 900 horas, ¿no? Y háblenle de los papás opinando de su asiduidad y su puntualidad, y ahí van a tener todos los rechazos juntos. O sea que se rechazan en varios niveles de comprensión, de entendimiento, de participación, desde posturas muy distintas en la vida. Y perdón, compañeras de Canelones. No, pienso que hoy era un día en el cual este tema nosotros sabíamos que iba a ocupar y vinimos a hacer un apoyo también como Canelones en este tema. Obviamente quedarán otras oportunidades en las que podamos hablar sobre, bueno, este trabajo conjunto que hemos tenido durante todo este año, desde marzo, con los compañeros de Montevideo, primero por el tema de rendición de cuentas y actualmente por el tema ley de educación. Más allá de los problemas puntuales que tiene un departamento tan complicado en su extensión y en su lejanía como es el departamento de Canelones, y también el tema de tener, como tiene Canelones, tres jurisdicciones, que a diferencia de Montevideo, que también tiene tres jurisdicciones, las tres jurisdicciones de Canelones son totalmente autónomas. Por lo tanto, tenemos tres inspectores departamentales con los cuales tenemos determinadas cosas que conversar asiduamente por diferentes denuncias de docentes, y tenemos lo que es nuestro departamento, que trabaja con una mesa representativa, ya que nosotros no tenemos secretariado, sino que somos delegados de las diferentes zonas de Canelones. Correcto. Acompañar incluso todo lo que la compañera ha manifestado, y agradecer, por supuesto, que la invitación para estar participando en esta mesa con ustedes, que sabemos que hay infinidad de temas, y bueno, estamos a las órdenes y siempre vamos a que nos convoquen, vamos a estar cerca, aquí, con ustedes. Muy bien, nosotros ya queda la invitación pendiente, escuchamos un poquito de música mientras nos organizamos, leemos un mensaje que nos acaba de llegar, dice que la derecha reprima es lo esperado, es lo esperado, que los antiguos sindicalistas lo hagan una traición. Después nos llegan dos mensajes de un celular terminado en 36 que nos llega vacío. Lo esperamos. Escuchamos música y volvemos a seguir. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium, día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron, fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende, y como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no supo, no aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás, quizás, quizás. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a maltraer. Quedé marcado por ser hijo de padre divorciado. ¡Qué tarado! No lo había pensado, pero si fuera así todos seríamos traumados. Y yo a media luz ponía un blues y mi abuela Jesús le pedía que Gardel no fuera de Toulouse. Yo pinchaba con su cruz los granos de pus por mi alergia al mus. ¡Achus! ¿Será que fui a cenar con la novia de mi padre que me invitó pero me hizo lavar las cacerolas? Y al ver que mi hermana desfilaba medio bola me dijo: ¡mira la modelo con todas trolas! Y se enfurece justo ella, que cuando toma se embutece. Y me tuve que rajar cuando después del cuarto vino me empezó a toquetear y se rió y le vino hipo. Y me contó como anticipo que va a dejar al viejo por el tipo que le pagó la lipo. Será por eso que estoy sensible, la vida es impredecible. Hoy estoy... Y seguimos acá en Arcilla saludando a la compañera Lorena Benítez, que llega siempre comprometida, bien Lorena. Tenemos también un saludo que nos acaba de llegar, que ahora se me acaba de perder el papel, como siempre. Comentarles que el material de Soler lo van a poder bajar desde la página del sindicato en internet, www.ademu.org. Ahí, en cuanto llegue Agustín, se lo mandamos. Comentarles que... me perdí lo que tenía que decirles. Eso fue lo que me pasó. Tenemos información de lo que pasó en el juzgado. Sí, nos acaban de informar que los muchachos fueron procesados sin prisión con medidas sustitutivas. No sabemos muy bien de qué se trata, nos acaban de llamar y bueno, profundizaremos en el tema entonces para averiguar bien de qué se trata. Así que tenemos entonces militantes sociales que son nuevamente procesados por un gobierno de izquierda, ¿no? Exacto. Bien, y el policía que golpeó furibundamente quedó en libertad. Sin procesamiento, sin nada. Supuesto. Nosotros entonces continuamos, compañeros, tenemos información. Agustín, ya tenemos el que nos sube y llega con el mate. Esto es muy bien, Bien, demoró calentar el agua, pero llegó. Anda bien, Agustín. Dentro de poco no entramos, qué bárbaro. Está lleno de gente acá adentro. Esto es lo bueno de tener un sindicato con gente abierto. Abierto. Tenemos algunas cosas para comentarles porque, entre otras cosas, la fiesta del sindicato es el próximo jueves a las 18 horas en el en no, ADEM. No, el jueves 18 a las 21 horas. Bueno, como siempre los esperamos, compañeros, van a haber música, suponemos que empanadas y el sastor de baile, un poco de esas tortas ricas, no vamos a festejar que terminamos las clases, que empiezan las vacaciones, hay que descansar, empezar tranqui. Y con fuerza. Claro, con la idea es que uno salga de la escuela, se apronte y vayan todos para ADEM. Ay, ya que estamos con eso de los aprontes, para ayudar a aprontarse las compañeras, tenemos un nuevo convenio. El compañero Hermes es peluquero, profesor de algunas escuelas. Ah, y con razón, están todas bonitas. Claro. Yo no sabía qué era. Era el brushing. Hermes. Acá con Gabriela necesitamos brushing. Impresionante el compañero. Un 40% de descuento. La peluquería que han elegido, 992, esquina Gonzalo Ramírez. Y las compañeras que quieran, y los varones también, porque peina damas, caballeros, niños, peinados de novia y de 15. Así que la que toma, se quiera... hay que llevar, por supuesto, la constancia del recibo de sueldo que estás afiliada a ADEM. Tenemos otros dos convenios nuevos para ponerse lindos para la fiesta. Un relámpago con compra contado hasta dos cuotas, un 20% de descuento. Y ojo, porque ahora viene una muy interesante que es Cocot. Lencería fina. Sí. Así que en estos días, para quien quiera festejar después de la fiesta del Día del Maestro, se puede poner una lencería fina. Va a Hermes, estilista, y queda pronto para festejar. Y después se pone eso y... Sí, chao. Y más que Nochebuena. El jueves ya está. Perdón que ahora vienen las cosas serias. Antes me dejas. Bueno, dale. Un abrazo a Adriana Espantoso y Margarita Fer. Mensajes que nos siguen llevando a través del 098-935-542. Ahora sí, compañeros, invitamos a todos los compañeros que son afiliados al Movimiento Educadores por la Paz, que van a tener la asamblea el 19 de diciembre a la hora 18 en Casa del Maestro. Allí, es la asamblea anual del Movimiento Educadores por la Paz. Exactamente. Los compañeros nos pidieron que pasáramos este aviso. Bueno, salió también publicado en el periódico. Otra invitación importante. Tenemos que el miércoles 17, en la sala Gómez Ruano de la Biblioteca Pedagógica, se presenta la reedición del libro Cómo viven los de abajo en América Latina, de Julio Castro. Lo organiza el CEP, Educadores por la Paz. Y acá nos dijeron una cosa que nos pusimos muy triste, la ex UTU, ya que la nueva ley dice que el Consejo de Educación Técnico Profesional ya deja de aparecer, así que este será uno de sus últimos eventos, lamentablemente, por esta ley de educación. Va a estar el maestro Hugo Rodríguez presentando este libro. Y la última invitación a los compañeros el martes 16, acá tenemos a Mara, la actriz, que hace de Chichi, Mara Velázquez, en la obra Viejo Smoking, en el teatro, Teatro Bar Las Musas. En Las Musas, dale, Mara. San José 885, a las 21:30 será sala, a las 22 comienza la obra. Y bueno, es un homenaje a Gardel. Creo que les va a gustar, así que esperamos la presencia de todos los compañeros, porque bueno, lo hacemos sin costo, o sea que todos los compañeros que quieran concurrir, los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Dos cositas, comentar que el libro de Julio Castro se edita en la Escuela de Industrias Gráficas, perteneciente a la UTU, en una excelente edición, así que la UTU haciendo cosas. Comentarles que nos olvidamos, así que el Uber se reunió los jubilados con Gesa Stari, y le pedimos disculpas a la Comisión de Jubilados, que con todo esto nos olvidamos. Conversaron diferentes cosas, se van a reunir la semana que viene para seguir trabajando. Creo que van a pedir entrevista con el Consejo por el tema de acortar los plazos del prejubilatorio. Según la información que tenemos del BPS, que enseguida contestó Jesús Astari, los plazos que necesita el BPS no son de 6 meses, ¿tá? Cuando mucho se necesitaría administrativamente un plazo de hasta 2 meses para ya recibir la jubilación. Entonces, ese plazo que está bastante institucionalizado en primaria, el movimiento de jubilados de jubilaciones con justicia va a empezar a ver cómo se empiezan a cortar. Para la semana que viene, para el sábado que viene, podemos tener alguno de los compañeros sobre jubilaciones. Estaba previsto hoy darle un espacio más grande al tema jubilaciones, más que nada por la reunión que hubo el otro día. De todas maneras, lo podemos pasar para la semana que viene. Avisar, sí, que esta semana se reúne. Y colgar en la página también todo lo que se dio en la charla, toda la información también. Y bueno, que nos disculpe Rubén, que nos hizo llamar y no nos dio el tiempo. Nosotros, se nos terminó el tiempo, ya estamos pasado un minuto, así que nos encontramos el sábado que viene. Un abrazo, un abrazo, hasta el sábado que viene.